todo haya pasado y sea hora de contar qué será lo más preciado que has de encontrar. Ojalá no te des cuenta y sufras una decepción cuando veas que tu vida fue un gran error. Tiempo, tiempo. Muchas veces me doy cuenta que sufro una decepción, haciendo siempre lo urgente en cada ocasión. Me olvido de lo importante, de las cosas de valor, y termino diciendo: el tiempo me faltó. Tiempo, tiempo. Hoy tengo tiempo de sentir el amor. Hoy tengo tiempo de borrar el dolor. Hoy tengo hoy sea un buen día para recapacitar y cambiar aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más. Tengo tiempo de reír un poco más. Hoy tengo tiempo de la vida disfrutar. Hoy tengo tiempo de saber lo que es mejor. Hoy tengo tiempo de hablarle al corazón. Tengo tiempo de hablarle al corazón.